casalera, viciar en borroca. Como actividad para este mes de febrero, os proponemos visitar la Feria de San Blas en Abadiño, que se celebra este sábado día 3. Allí podréis comprar los alimentos más exquisitos de la comarca, aparte los productos artesanales y conocer las últimas novedades en maquinaria agrícola. La feria tiene lugar en el barrio de Celayeta. Se trata de una fiesta del mundo rural que muestra su alegría mediante la celebración de expresiones de la cultura vasca, como las improvisaciones de los bercholaris, los pasacalles de música tradicional, ambientando las calles con acordeonistas y panderetistas, y las romerías. Normalmente la feria, además de contar con los clásicos puestos de productos artesanales, puede acoger hasta 250 cabezas de ganado de diferentes razas de los caseríos de la comarca de Durangaldea. Se premia los mejores lotes de ganado y los mejores puestos de producto local. Se exponen principalmente frutas, hortalizas, queso idiazábal, queso de cabra, sidra natural, chacolí, pan, dulces del caserío, miel y muchos otros productos. Otra de las tradiciones más arraigadas en esta feria es la compra de las rosquillas y los coloridos cordones de San Blas. El cordón bendecido en la parroquia de Santorcaz de Abadiño hay que tenerlo 9 días en el cuello y quemarlo después para prevenir enfermedades de la garganta. Buena mente y la salud mental, fomentando la inclusión total, va con arte programa mensual, este rap lo tienes que escuchar, en Buena Mente. It's winter fall, red skies are gleaming, oh, seagulls are flying over, swans are floating by. Smoking chimney tops, am I dreaming? Am I dreaming? The night's drawing, there's a silky moon up in the sky. Cada tercer domingo de enero se celebra el Día Mundial de la Nieve, con el objetivo de promocionar los deportes de invierno, el contacto con la naturaleza y la defensa del medio ambiente. Aprovechando que estamos en tiempo de nieves, en nuestro rincón de pensar os proponemos unas frases que os harán reflexionar en esta estación. Para poder apreciar la belleza de los copos de nieve es necesario estar en medio del frío. Aristóteles. ¿De qué sirve el calor del verano sin el frío del invierno para darle dulzura? John Steinbeck. Oh. una persona dice muchas cosas en verano que no tienen ningún significado en invierno. Patricia Briggs. Si el invierno llega, ¿podrá la primavera estar tan lejos? Perry Bayes Shelley. Parece que todo duerme en invierno, pero en realidad es un momento de renovación y reflexión. Elizabeth Candem. En las profundidades del invierno, finalmente aprendí que en mi interior habitaba un verano invencible. Albert Camus. Y ya metidos en harina, en medio de la nieve, vamos a calentarnos un poquito. Lo mejor con un sabroso, bailongo y saludable caldo casero. Ahí os dejamos nuestra receta. La espalda, todo te sale muy mal. El amor que tú estás esperando pronto te habrá de llegar. Te corrieron de tu trabajo y la renta te va a aumentar. El azúcar cada vez más alta y el pan ya no puedes comprar. No te preocupes, no te preocupes, 100 años no dura el mal. Escúchame esta receta que aquí te vengo a cantar. Vamos con la receta del caldo de pollo. Para comenzar, pelar las zanahorias, la cebolla y el puerro. Después, en segundo lugar, en una olla amplia ponemos los dientes de ajo y un poco pimienta negra. Ahora troceamos la cebolla, el puerro y las zanahorias. Y cuando el ajo empiece a dorarse, incorporamos vegetales y añadimos sal. Te ha dado la espalda y todo te sale muy mal. Cuando las verduras se doren, añadimos un ala de pollo y la cocinamos hasta que se haga. Después añadimos vino blanco e incorporamos el perejil. Luego subimos el fuego y añadimos agua caliente. Escúchame esa receta que aquí te vengo a cantar. Cocinamos a fuego lento durante una hora y media o dos horas y lo colamos y servimos. No necesitas más. Ay, ay, pollo. Que siga y siga la fiesta, todos vamos a gozar. Se te quita todo el mal. Y hasta aquí nuestras frases nevadas y nuestro suculento caldo. Buen provecho. Siga y siga la fiesta, todos vamos a gozar. Se te quita todo el mal. Ay, que siga y siga la fiesta, todos vamos a gozar. ¡Cumbia! El son cancela, compañía. We'll be right back. Buenamente. Sí, sí. Buenamente. Bien, muy bien, muy bien, muy bien. Buenamente. Toma que toma. Buenamente. Yo. Buenamente. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Buenamente. Hoy en nuestra intervención musical hablamos de Gamma Ray. Gamma Ray es una banda alemana de power speed metal formada por Kain Hansen en 1989, después de su salida de la agrupación Helloween. Hansen es el vocalista, guitarrista y compositor de la banda. Gamma Ray es conocida como una de las agrupaciones más prominentes de la escena heavy metal alemán, sufriendo de constantes cambios en la formación a lo largo de los años. El único miembro que ha permanecido en el seno de la agrupación desde su fundación es Kain Hansen. En el año 1989, tras haber pasado algunos años en Helloween, abandonó la formación dispuesto a crear una nueva banda. Después de un par de apariciones en los primeros discos, reclutó a Ralph Schippers para formar la primera alineación de Gamma Ray. En febrero de 1990, la banda publicó su primer álbum, Heading for Tomorrow. El mismo año fue publicado un EP titulado Heaven Can Wait. Para el siguiente disco, Sing No More, Ulicus reemplazó a Matthias Burchard en la batería y Dirk Echarlater apareció como segundo guitarrista. En el año 1993, la banda lanzó su tercer disco en estudio, Insanity and Genius, incorporando a Thomas Nack en la batería y Ran Rubach en el bajo, que reemplazaron a Uli y Uge respectivamente, debido a problemas personales. Más tarde, Ralph Schippers se retiró de la banda con la intención de ser el nuevo vocalista de Judas Priest, aunque al final acabó formando la banda Primal Fear junto a Matt Sinner en 1998. Kain Hansen se vio forzado entonces a convertirse también en el cantante principal de la agrupación, con la formación que ha publicado el álbum Lad of the Frey en el año 1995. Por último, el pasado 1 de abril, Gamma Ray reeditó como triple CD y por primera vez en vinilo su clásico recopilatorio Blood From the Pack. Este álbum fue editado originalmente en el año 2000, que incluía las mejores canciones de la banda. Somewhere Out in Space, que es la canción que acabamos de escuchar. Hablaremos de nuestra experiencia en el gimnasio, ya que mucha gente inicia propósitos de año nuevo en este mes de enero. Y uno de esos propósitos es cuidar su salud haciendo ejercicio. Os voy a contar mi experiencia. Hace algo más de un año se me ocurrió la idea de apuntarme a un gimnasio, pero siempre acababa posponiéndolo, hasta hace unos meses que me decanté por ir buscando información para inscribirme, y al de unos días me apunté. Es normal que haya veces en las que nos despertemos y nos cueste ponernos en marcha para ir a entrenar, pero marcándonos objetivos y con motivación podemos coger rutina e ir a gusto. Además, cuando salimos del gimnasio y nos dirigimos a casa nos sentimos realizados, y obtenemos la recompensa de descansar mejor. Es importante que cada quien busque lo que mejor le sienta. Hay personas que les sienta mejor hacer pesas y ejercicios del estilo. Sin embargo, hay otras personas que les convence más nadar en una piscina o correr por la calle. Con esto queremos enviar el mensaje de que si algo no os gusta o no os convence demasiado, probéis diferentes formas de hacer ejercicio, sea en casa o en la calle. Hay gente que le ayuda a quedar con otras personas, ya que se comprometen a ir y les cuesta menos salir de casa. Desde Buenamente os animamos a que hagáis ejercicio, ya que es saludable y reconfortante. Sanamente. Locamente. Alegremente. Dignamente. Fielmente. Activamente. Básicamente. Ricamente. Mensualmente. Buenamente. Volvemos al barrio de Recalde, esta vez para hacer deporte. Tenemos hoy con nosotros a Xavi Aresti, delegado del club de fútbol Amavi, de Recalde. Xavi es de Portugalete y tiene 42 años. Muy buenas, Xavi. Bienvenido a Buenamente. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Para empezar, me ha llamado la atención el nombre de vuestro club. En el fútbol juegan 11, pero os llamáis Amavi. ¿Por qué? Bueno, pues a ver, en el mundo del fútbol, el jugador número 12... siempre se la llamaba la afición. Entonces, pues bueno, como somos gente que tenemos afición al fútbol, se nos ocurrió que un nombre interesante para ponerle al equipo sería Amavi. como pues nosotros ser el jugador número 12. Entonces, si jugáis con toda la afición, seguro que ganáis siempre, ¿no? Bueno, pues ahora sí, ahora ganamos casi siempre y la verdad es que estamos en una buena racha, pero bueno, al principio los inicios fueron duros y ahora pues bueno, todo va mejor y la afición sí que aporta. ¿Te gusta mucho el deporte? ¿Cómo llegaste al club de Recalde? Bueno, pues a ver, me gusta el deporte, cada vez lo practico menos por la edad, pero siempre he sido muy futbolero, he jugado fútbol hasta los 20 y pico años y bueno, pues llegué a delegado del club porque unos amigos que se mantenían un poco mejor en forma que yo, pues bueno, vieron el anuncio de que se había creado el equipo y decidieron apuntarse a jugar. Entonces, pues bueno, yo como me gustaba el fútbol, siempre he salido mucho el fútbol de regional, solía ir a verles y bueno, llegó un momento en la segunda temporada que necesitaban un delegado y pues bueno, pues yo de paso que iba a ver los partidos, pues no me costaba nada hacer ciertas tareas y me propusieron ser delegado del equipo. Y como delegado, ¿cuál es tu trabajo? Bueno, pues yo lo primero, como en estos campos de regional, normalmente todo los vestuarios cada vez son diferentes y tal, pues bueno, lo primero es siempre recoger un poco las llaves de los vestuarios para el equipo, luego entregarle las fichas al árbitro y bueno, darle el once inicial, los suplentes y luego pues decirle quién es el entrenador, quién es, bueno, presentarme yo como delegado. Y luego, pues durante el partido, soy el que, digamos, presta un poco de asistencia a los jugadores cuando hay algún golpe. Pues bueno, yo tengo un botiquín y dentro de unos conocimientos mínimos que tengo, pues cuando hay algún golpe y el árbitro manda a entrar, pues yo entro a atender a los jugadores cuando hay una lesión. Y luego, cuando acaba el partido, pues tengo que recoger las fichas y revisar el acta, que el árbitro no se haya equivocado en los cambios o en quién ha metido los goles o que no se haya confundido en las tarjetas amarillas, por ejemplo. Revisar la alineación de los rivales, porque pues a veces hay alineaciones indebidas. Algún jugador que tiene expulsado, intentan colarlo e intentan meterlo en el equipo. Y luego, pues bueno, eso, recoger las fichas y nada, marcharme con los jugadores. ¿Nos puedes contar algo más sobre la historia del club Amavi? Bueno, pues a ver, el Amavi se crea. Había un grupo de gente de Recalde que jugaba fútbol sala, chicos y chicas, y entonces, pues bueno, como tenían bastante afición al fútbol, deciden en el 2019 crear este equipo, el Amavi, y con la idea de unir el euskera y el fútbol, el deporte y el euskera en un mismo club. Entonces, pues bueno, empiezan a gestionar un poco todo el tema, empiezan a anunciarse y a dar una rueda de prensa de presentación del club, empiezan a hacer una convocatoria de jugadores, porque bueno, como es un equipo que empieza de cero, pues no tenía jugadores ni chicos ni chicas. Y luego, pues tenemos un socio de honor que es José Ángel Iríbar, que es un poco, pues bueno, se busca un poco tener una figura representativa del club y como el equipo más alto, el equipo histórico de aquí de Vizcaya es el Atleti, pues bueno, se contó un poco con él y luego, pues bueno, eso se empezó en el 2019, ya llevamos 5 años y eso es todo, vamos. ¿Cuántas categorías juega en el Amavi? Pues estamos en la última categoría, entonces solo podemos jugar en una, que es la última de todas, dentro del fútbol federado, somos la última categoría. Entonces, pues bueno, si conseguimos subir a la segunda división, a la segunda regional, pues bueno, el año que viene se podría crear un segundo equipo, un filial, que sería el Amavi B. Pero bueno, a día de hoy, como estamos en la última categoría, solo podemos tener un equipo. ¿Y cuántos futbolistas tenéis y de qué edades? Pues somos 25 jugadores, Y las edades están entre los 20 y los 25. Hay algún par de veteranos que tienen 42 y 43 años, que son precisamente los que me liaron a mí para ser delegado del equipo, o sea, que son mis amigos. Y luego, como ha ido viniendo gente nueva, sobre todo pues lo que ha venido es gente, pues ya te digo, 20, 21, 22 años. El fútbol está hoy muy profesionalizado. Ahora todos los chavales quieren ser Messi o Haaland. ¿Se nota que es, bueno, eso en un club como el Amavi o...? No, a ver, en el Amavi no se nota tanto porque, o sea, es gente que viene ya de, digamos, un poco de vuelta. Es gente que ya ha jugado hasta cierto nivel y ahora, pues bueno, ya no, o sea, no, sus aspiraciones ya no son profesionales. O sea, ellos ya ahora están pues por seguir con el fútbol, seguir haciendo deporte, pero digamos que es gente que ya ha hecho una carrera, han llegado hasta donde han llegado, algunos de los jugadores de la Mavi están en categorías más altas, pero bueno, luego lo han tenido que dejar y han venido a la Mavi como pues por seguir haciendo deporte. Entonces, pues bueno, en el Amavi no se nota tanto porque no hay aspiraciones, pero cuando vamos a otros campos, y igual nos tocan partidos de chavales que están jugando antes que nosotros, y sí que vemos que entre los chavales de hoy en día y sus padres muchas veces, pues se ve que los chavales quieren ser futbolistas, se compran sus botas, se compran sus camisetas y luego, pues bueno, muchos gestos de querer ser profesionales, vamos. O sea, que el Amavi, digamos, que es más bien para divertirse, más que competitivo, ¿no? Totalmente. O sea, tiene un aire competitivo porque al final, una vez que, pues a ver, el primer año como estabas ahí abajo, pues bueno, no podías pensar en ser muy competitivo. Pero una vez que ha ido llegando gente, que el equipo ha ido mejorando prácticamente sin quererlo, porque bueno, pues uno ha traído a un amigo, otro ha traído a otro amigo, otro ha traído a un conocido, o sea, la plantilla se ha ido mejorando poco a poco, entonces los resultados han ido mejorando y de estar los últimos, luego octavos, luego sextos, el año pasado cuartos, entonces ya es como que este año, quieras que no, hay un poco de competitividad y quieres ser segundo por ascender de categoría, porque antes igual no era un objetivo, pero ahora sí que lo es. Seguro que el club como la Mavi tiene muchos gastos. ¿Cómo os financiáis? Pues bueno, a ver, digamos que hay un dinero de la federación, hay un dinero que por ser un proyecto en euskera se recibió cierto dinero y luego pues bueno, también hay una pequeña masa de socios que aportan algo de dinero, pero bueno, más que nada desde la federación como equipo y luego los chavales se pagan la ficha de jugador, que es unos 150 euros y luego pues nada más, o sea, el equipaje es el mismo el de todos los años y nada, no hay muchos más gastos. El campo, por ejemplo, empezamos jugando en Lecastola de Lauro y ahora nos han puesto un campo, el campo de Recalde, y te lo pone el ayuntamiento, entonces no figura como gasto. ¿Cómo se lleva eso de relacionar el euskera con el fútbol? Pues entre nosotros bien, luego han venido jugadores, a veces han venido jugadores de otras nacionalidades que no hablaban mucho euskera, pero bueno, no ha sido, o sea, no es un requisito indispensable que tengas un nivel de euskera para jugar. O sea, la intención es juntar el deporte y el euskera, pero no se ha rechazado a nadie por no hablar mejor o peor euskera, o ni por ser mejor o peor deportista. El que ha querido venir ha jugado y ha hablado euskera lo mejor que ha podido y bueno, ha intentado hacer, o sea, de total las frases del fútbol, pues bueno, luego mantener una conversación igual es más complicado, ¿no? Pero dentro del terreno de juego las frases pues para dar ánimos o para hablar con el compañero son siempre las mismas. Entonces, pues bueno, los que no las controlaban las han aprendido y bueno, ya se ha jugado, pues eso, se ha hablado, se ha ido de menos a más hablando mejor euskera. Entendemos que es una manera de fomentar el idioma. Eso es. El euskera. Eso es. La idea de. O sea, la idea del equipo inicial, del grupo inicial de gente era eso. O sea, ellos ya jugaban a fútbol sala y bueno, hablaban en euskera entre ellos. Y lo que pasa que a la hora de hacer un equipo, para que no fuese un equipo más, pues querían darle ese toque de fomentar el euskera en el deporte. ¿Y hay equipo de chica que de equipo femenino? Pues actualmente no, inicialmente lo había, o sea, el club se formó con equipo femenino y equipo masculino, lo que pasa que en la segunda temporada faltaban chicas y se ha tenido que quitar el equipo de chicas. Se han hecho diferentes convocatorias, de hecho aprovecho ahora para hacer la convocatoria y animar a las chicas que quieran jugar a fútbol desde los 16 años en adelante. Pues que si les apetece jugar a fútbol, que ahora pues parece que también está un poco de moda, pues que si quieren apuntarse, pues que en el AMAVE tienen un hueco para jugar a fútbol. Desde Buenamente animamos a todas las chicas que se apunten. Vale, muchas gracias. Bueno, ¿queréis que se apunten? ¿Cómo podemos hacer para informarnos? Y... Bueno, pues tenemos página web que es amavifutbolcluba.com y también tenemos un Instagram de la AmaviFK, AmaviFK, bueno, arroba AmaviFK y el Twitter que no lo usamos tanto y luego, pues bueno, si queréis también podéis poneros en contacto con Buenamente y que os den mi contacto. ¿Cómo se os puede ayudar económicamente? ¿Apoyaros? Pues una forma de apoyarnos sería haciéndose socio, que cuesta 20 euros al año. Y si alguien, alguna empresa o alguien quiere ser patrocinador, pues bueno, también existe la posibilidad. Bueno, y para ir terminando, ¿qué te aporta a ti estar en el AMAVI? Pues me aporta pertenencia a un equipo. O sea, me siento parte del equipo y me gusta pertenecer a ese grupo. Y aparte, pues bueno, como me gusta el fútbol, pues bueno, es tiempo que paso con mis amigos y tiempo que paso haciendo lo que me gusta. Pero sobre todo pertenecer al equipo, apoyar el euskera y pues tener un nuevo grupo de amigos. Vale, pues muchas gracias, Xavi, por haber venido y a nuestro programa y mucha suerte para vuestro club. Vale, es que ricasco. Sí. Desde Buenamente nos hemos acercado al Palacio Euskalduna para escuchar un ensayo de la Segunda Sinfonía de Schumann, interpretada por la Orquesta Sinfónica de Bilbao. Esta obra fue estrenada en 1846 en Alemania. En esta ocasión la obra está dirigida por Francisco Valero Terribas, con Alena Baeva al violín. En cuanto a la orquesta, los músicos no varían, pero los directores sí. Los músicos se sitúan según la fuerza de los instrumentos, siendo los primeros y los más cercanos al público los de cuerda. De más agudo a más grave, seguidos por los de viento, madera y luego metal. Y por último los de percusión y piano. A Acerca de Euskalduna os contamos que se construyó en el lugar que ocupaba un estillero, de ahí su forma de barco. Fue inaugurado el 19 de febrero de 1999 por el lehendakari Ibarretxe, rompiendo una botella de champán como mandaba la tradición cada vez que se botaba un barco. Para despedirnos, os dejamos con un fragmento de esta segunda sinfonía de Schumann. Buenamente, de los pies a la cabeza. Tu programa, buenísimo. Barcelona torna. Si quieres soñar despierto, ella siempre te abre su puerto. Si vols anar de si benvingudes, vayan bella les avingudes. Si quieres el mundo entero, desde ti vida o a paralelo. Si vols amor y fortuna, Barcelona te acuna. Mare, mare, mare, mare, mare, Barcelona. Ella tiene poder, Barcelona. Torna més forta, t'obre les portes. Just love you, love you, love you, love you, love you, love for me. Que just love you, love you, love you. Hoy en nuestra sección de viajes visitamos la ciudad condal de Barcelona, que cuenta con numerosos atractivos turísticos. Hoy vamos a contaros algunos no tan conocidos. El mapa te dará unas vueltas. Oler las flores de las ramblas. Mejor vente en bicicleta. Canta el morenet i el gitanet. Anem tots cap a la Barceloneta. Els castellers tocant el cel. Un edificio que debemos visitar es el antiguo Hospital de Sant Creu i Sant Pau, construido entre 1902 y 1930. Diseñado por el arquitecto modernista Lluís Domènech, es un edificio declarado Patrimonio de la Humanidad. Se trata de unos edificios modernistas de ladrillo rojo y una gran plaza central. Dentro hay varias exposiciones para conocer la historia del hospital. Del barri de Gràcia, Hospitalet, les Corts, Sant Andreu i el Raval. Otro edificio que podemos visitar es la Casa Balló. También es un edificio declarado Patrimonio de la Humanidad. Es una de las mejores obras modernistas catalanes diseñada por Gaudí. El edificio impresiona a primera vista gracias a su espectacular fachada inspirada en formas orgánicas. Otra cosa que podemos hacer es pasear por el barrio gótico. Después de visitar la catedral, te recomendamos perderte por las estrechas calles del barrio, empezando por el carrer del Bisbe, donde podrás ver el famoso puente del Obispo. Se puede tapear en un bar icónico, el Quatre Gats. vida o a paralelo. Si vols amor i fortuna, Barcelona te acuna. Mare, mare, mare, mare. Otro lugar a visitar es el Palau de la Música Catalana. Es un edificio modernista, sede del Orfeón Catalán. Entre sus tesoros destaca la única sala de conciertos declarada Patrimonio de la Humanidad, con capacidad para más de 2.000 espectadores. Esperamos que nuestras propuestas hayan sido de vuestro agrado y os animamos a visitar Barcelona. Os dejamos con esta propuesta y que tengáis un buen viaje. Oler las flores de las ramblas, mejor vente en bicicleta. Canta el morenet i el gitanet, anem tots cap a la Barceloneta. Els castellers tocant el cel, los surferos buscant tormentes. La veïna em pren el pèl, de bar en bar visca les terrassetes. Les terrassetes. Hey! Mare, mare, mare, mare, mare, Barcelona. Hey! Ella tiene poder, Barcelona. Torna més forta, t'obre les portes. Jo estoy la vi, la vi, la vi, la vi, la vi, i la porti. Que yo esté la vi, la vi, la vi, la vi, la vi, y la por ti. Ay, yo estoy la vi, la vi, la vi, la vi, la vi, y la por ti. Mira cómo se mueve la rumbera, del empurda va viniendo un corillo de apaneras. En movimiento, la mano levanta, el pie en la arena, subite a la cadera. Come berbaca, come berbaca, come back with me. Come berbaca, come berbaca, come on my with me. Come berbaca, come berbaca, come back with me. Puja't a la ona, Barcelona és així. Mare, mare, mare, mare, mare, Barcelona. Mi mare, mare, mare, mare, mare, Barcelona. Del barri de Gràcia, Hospitalet, les Corts, Sant Andreu i el Raval. A la fàbrica de Sant Antoni, la primera birreta, celebren de canaletes a la plaça Reial. Girona, Lleida, Tarragona, son las mismas hermanas, somos tal para cual, somos tal para cual. Somos, somos, Right here, right now, Barcelona, we got the flow. Right here, right now, day and night, roam about. Ella tiene poder, ella tiene poder, Barcelona. En nuestro rincón cumpleañero vamos a felicitar a los compañeros que cumplen en el mes de enero. A continuación la lista de todos ellos. El día 10 de enero, Lon y Eider. El día 25 de enero, Margie. Y el día 30 de enero, Vicente. Y para felicitarles, os dejamos con una canción muy dulce del grupo de Archis, Sugar Sugar. ¡Sorionak! Sugar. Oh, honey, honey. You are my candy girl. And you got me wanting. Sugar, sugar. kiss of love in you. I just can't believe it's true. I just can't believe the wonder of this feeling too. I just can't believe it's true. Ah, sugar. Bueno, bonito y buenamente. El último martes de cada mes a las 3 en 97 Irratia. Buenamente. Cerramos el programa de hoy comentando que el 11 de enero fue el Día Mundial del Agradecimiento. Hay diferentes estudios que demuestran los beneficios que tiene el dar las gracias. Entre sus efectos positivos, disminuye el estrés y ayuda mucho en la comunicación. Además, no solo ayuda a mejorar relaciones cercanas, también favorece que nos llevemos mejor con nuestras compañeras de trabajo. Desde Buenamente os agradecemos a todos los oyentes de este programa vuestra participación enviándonos vuestros testimonios y también escuchándonos cada mes. Para despedir el programa os dejamos con una canción de Gorka Urbizu, Teoría Bat, que ha sacado hace unos días su primer disco en solitario tras la retirada de los escenarios de Berri Txarrak. Agur. Gabe, Gabe. Gauzak horrela xe daude, eta ez da gara.